remember. Es el pasito de los par de discoteca. Ustedes están aquí con esta llena. Es el pasito de los par de discoteca. Sube el volumen que la música está buena. Es el pasito de los par de discoteca. Ustedes están aquí con esta llena. Es el pasito de los par de discoteca. Sube el volumen que la música está buena. Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. ¿Dónde está la curva soltera? Solo guachiturro con los pastel y coteca. Solo guachiturro con los pastel y coteca. Solo guachiturro con los pastel y coteca. ¿Y dónde está la turra soltera? Tómatela. Dale mami, dale, mueve la cola. Tómatela. Dale que en el baile está todo piola. Tómatela. Dale mami, dale, mueve la cola. Tómatela. Dale mami, con esta. Tómatela. Dale mami, dale, mueve la cola. Tómatela. Dale que en el baile está todo piola. Tómatela. Dale mami, dale, mueve la cola. Tómatela. Dale mami, por detrás. Solo guachiturro con los pastel y discoteca. Solo guachiturro con los pastel y discoteca. Solo guachiturro con los pastel y discoteca. ¿Dónde está la turra soltera? Solo guachiturro con los pastel y discoteca. Solo guachiturro con los pastel y discoteca. Solo guachiturro con los pastel y discoteca. ¿Dónde está la turra soltera? Bum bum, que te quiero tocar. Bum bum, como esa baile lo vacila. Bum bum, que te quiero tocar. Bum bum, como esa baile lo vacila. Es el pasito de los par de discoteca. Mujeres están aquí con esta llena. Es el pasito de los par de discoteca. Sube el volumen que la música está buena. Por eso triqui triqui triqui triqui triqui triqui triqui por la cola. Turra por la cola. Por eso triqui triqui triqui triqui triqui triqui triqui por la cola. Turra por la cola. Oh no, toma turra, toma. Oh sí, toma turra, toma. Oh no, toma turra, toma. ¿Y qué? Somos en broma, por eso tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki por la cola, pura por la cola, por eso tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki por la cola, pura por la cola. Y ahora, ya se lo baila agachadita, agachadita, agachadita, agachadita, agachadita, se lo baila agachadita, agachadita. Agachadita, agachadita, agachadita. Dice, solo guachiturro con los pastel de discoteca. Solo guachiturro con los pastel de discoteca. Solo guachiturro con los pastel de discoteca. ¿Dónde está la turra soltera? ¿Dónde está la turra soltera? ¿Dónde está la turra soltera? ¿Dónde está la turra soltera? Y ahí de las turras solteras. ¿Qué te dice así? ¿Quién quiere venir con nosotros en la combi? Arriba. Vamos a hacer un poquito de pie y mano. Dale, disfrutemos. Como dice. Y ahora vamos a presentar otro temita nuevo de los guachiturros. Y vayan a la disquería, que no es un CD, ya salió, ¿eh? Dale, disfrutemos. Cuando quieras.